te corto las alas, te retengo mi vida atada a mi alma, y mi mundo es tu piel que te quema o te calma. Perdóname si yo te quiero así, entregada a mi ser y a mis cuentos de hadas, amándome más que a ti misma. Si vivo para ti, debo confesarte que no tengo otra forma de ver ni de amar. Esta es mi única verdad. Que tengo tanto miedo de perderte, de estar a tu lado y no merecerte. Que tengo tanto miedo que no puedo dormir, que no puedo creer que estoy enamorado, hipnotizado y que no es mentira. Tanto miedo.